Un poco porque recibo instantáneamente mucho cariño desde que piso el aeropuerto a los lugares donde voy. Y además muy contento de presentar este disco, empezar, debutar aquí en el auditorio, nada menos. Claro. Al cual visité el año pasado, ¿no? Con 11 episodios sinfónicos y ahora en una propuesta totalmente diferente. Pues la verdad es que para toda la estación es un honor que estés aquí. Gracias. Aunque ya nos hayas visitado varias veces, es un honor siempre. Trabajaste con Toño, de Control Machete, que además es productor, estuvo trabajando contigo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, Toy fue una buenísima incorporación. Tanto Toy como Sasha, que fue el ingeniero de mezcla, llegaron más sobre la parte final. El disco estaba bastante cocinado en cuanto a las canciones y el sonido, pero fue muy importante el aporte de ellos. Sasha como ingeniero me pareció notable y ya lo había experimentado en una edición que tuve con un disco que produjo Chris Allison de la banda de Tweety González, Ácida. Ahí lo conocí a Sasha y después a Toy ya lo conozco de muchos años, de ir a Monterrey, de encontrarnos en diferentes lugares. Me pareció que el aporte de ellos podía ser importante, de hecho lo fue, en cuanto a mantener una cuestión rítmica que necesitaba que fuera bien punzante y notable, ¿no? Muy bien, pues vamos con el primer sencillo del disco Siempre Soy, de Gustavo Cerati. Se llama Cosas Imposibles. ¿Qué nos puedes decir esta canción? Que no hay cosas imposibles, pero hay canción. Bueno, se dice que todo lo imaginable es posible. Y de alguna manera es así. Es como la utopía es posible desde el amor o desde donde emprendas algún tipo de cuestión creativa. Se dice que Jimi Hendrix era un guitarrista utópico. ¿Tú crees eso? Yo creo que, bueno, Jimi Hendrix es tremendo y fue así, una de las primeras cosas que escuché rock, realmente fue. En un compilado, me acuerdo, de música italiana. Y ahí había un tema de Jimi Hendrix. Y yo no lo podía creer que eso sonara en el equipo. Estoy hablando de los 70s, principios de los 70s. Y me deja muy marcado siempre esa idea de poder irse al cuerno, ¿no? Es decir, eso es lo que tenía Jimi Hendrix, realmente. Lo que se proponía lo hacía. Y si la guitarra era una cosa que se consideraba así hasta ese entonces, con el advenimiento de su manera de tocar, cambia la concepción de qué puede hacerse con una guitarra. Por supuesto, nunca va a poder hacerse lo que él hizo, porque él tenía una energía especial. Se pueden hacer otras cosas, pero es la idea lo que triunfa también. Sí, yo creo que nunca hay que confiar en la crítica especializada, porque son demasiado críticos, valga la redundancia, hacen análisis tan profundos que llegan a caer en un exceso y creo que pierden sensibilidad y se dedican solamente a hacer críticas muy ácidas sobre muchas cosas, pero de acuerdo a la crítica especializada, Jimi Hendrix nunca fue un gran compositor, era un excelente ejecutor. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso que tiene canciones buenísimas y canta muy bien, cantaba muy bien. Y bueno, de la guitarra, ¿qué puedo decir? De cómo toca la guitarra, es decir, todo el mundo sabe quién es Jimi Hendrix y qué hizo. Pero en un corto tiempo, en una vida acelerada, produjo una verdadera revolución sonora. Y eso habla de composición también. No era un intérprete de canciones de otros nada más. Hacía las suyas, qué sé yo, y están buenísimas. Yo estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste? ¿El primer disco que escuché? ¿O el primer disco que compraste? El primer disco que compré fue ese. Esa especie de compilado. Se llamaba Modart en la noche. Era un programa de radio argentino. Pero tenía muchos temas. A mí en realidad lo fui a buscar por un tema muy pedorro italiano, que era un tipo que silbaba, que hacía... A ver, vamos a buscar la definición de pedorro. Pedorro es algo como, realmente, si lo escuchas hoy, está bien. Puedes resultar, a lo sumo, simpático, en el mejor de los casos. Pero en todo caso, bueno, yo escuchaba, no sé, lo que sonaba en la radio. No tenía idea ni de Beatles, ni de cosas así. Era muy chiquito. Y sí tenía un equipo que, recuerdo, tenía tres parlantes. Dos, digamos, en los límites de agudos y uno grave en el medio, que era donde yo ponía la oreja. Y cuando escuché ese tema, que era Purple Haze, Niebla Púrpura, que es uno de los temas así muy más importantes de él, había también un tema de Who, y descubrí el rock ahí. Entre medio de toda esa cantidad de baladas y de cosas blanditas aparecía algo que para destruir los parlantes. Y me excitó muchísimo, desde todo punto de vista. Estaba horas pegado a ese parlante grave, escuchando unos bajos y unos sonidos. Y ahí me empezó a interesar la música desde otro lugar, ¿no? Como poder hacer algo así. Ahora, algo que hayas escuchado últimamente que hayas dicho, esto está de la pija. Esto es una porquería. Ah, está de la pija, ¿no? Okay. Es que mexicanizamos el calificativo la pija. Nuestro compañero, el que está ahí de rojo, él es argentino. Es una verga, digamos. Entonces, para hacerlo radiofónico, lo transformamos argentino. Exactamente, entonces decimos, está de la pija. ¡Oh, pija! ¡Oh, me carga la pija! ¡Vete a la pija! Algo que hayas escuchado, ya sea en la radio, o algún video que hayas visto en la televisión, o algo que hayas visto en algún lugar y hayas dicho, hijo, está de la pija, caray. La verdad que ahora hay una tendencia un poquito insoportable de generar así grupos vía televisión con concursos, que desde un punto de vista pop es irrefutable, porque imagínate, vos vas viendo cómo esas personas con talento, qué sé yo, las van llevando a transformar una especie de producto. El problema son las canciones también, que son hechas realmente desde un nivel casi mercadológico, prácticamente así. Prefabricadas completamente, ¿no? Desde el principio ya saben hacia dónde van, además, la estructura feas, de la canción. Feas, mal hechas, copias, y uno dice, pobres, ¿no? En realidad tienen muchas ganas de triunfar y de que se conozca lo que pueden hacer. Y hay pibes ahí, chicas, que cantan muy bien, pero de la producción mejor ni hablar. De todas maneras, no creo que sea lo peor. Me resulta todavía más exasperante esa especie de rock americano calco uno de otros, desde Blink 182 hasta todo. Realmente no lo soporto. ¿O qué tal los grunge wannabes? Ay, por Dios. Sí, yo también. Por Dios, ¿qué pasa ahí? O sea, yo prefiero... Es más, nuestro compañero en la izquierda. me quedo. No, bueno, creo que le lata, pero por ejemplo, yo respeto mucho a gran parte del auditorio que nos está escuchando, que admira Creed. Pero si ese post-grunge wannabe, hoy no me termina de convencer. Es que, viste, son un calco de sonido unos de otros. Por ahí está hablando un viejo, ¿no? Entiendan también. Digo. Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene Gustavo Cerati? 43. Bueno, mira, yo tengo 25, sí, y tampoco también me pegue el post-grunge. Sí, yo creo que es una idea así de pop-rock americano realmente insoportable. O sea, es prácticamente una copia, una cosa de la otra. Todos suenan igual, todos cantan igual. Hay muy pocas diferencias. Y también el sentido lírico es siempre el mismo, ¿no? Es absolutamente... Viven atormentados divertido. Y muchas veces fingen el estar atormentados, ¿no? Es algo fingido. Sí, deberían haber nacido en los 80 y haber hecho música en esa época, y no están en esa época, están en otra. A mí me gusta, qué sé yo, la gente que produce algún tipo de ruptura. Pero incluso dentro del rock, no tengo un tema con el rock, todo lo contrario. Tengo un tema con la cuestión esa de la máquina de hacer chorizos, ¿viste? Que es tan tan evidente. Claro, golosinas para los oídos, ¿no? Sí, tampoco, y están fabricadas con ingredientes reciclados. Tampoco visceral, ¿no? Prefiero toda la vida la cumbia villera. Ah, bueno. Y bueno, es que pero me quedo con eso, aunque no sea una música que me guste, pero prefiero eso porque veo que sale de algún lugar más o menos real. Ahora, quisiera tocar otro punto, espero no incomodarte con la pregunta, ni mucho menos, me imagino que no te va a incomodar, pero ¿qué hacen Charlie Alberti y Zeta Bosio? Es algo que nos preguntábamos ayer, estaba platicando con nuestro compañero argentino, y dijimos, ¿qué están haciendo ellos? Me parece que Zeta Bosio hizo un proyecto de hip hop. Bueno, eso fue hace rato, pero él tiene un site en internet, y tiene también su proyecto con su estudio, de está como promoviendo una cantidad de bandas nuevas. Está buenísimo lo que está haciendo. No conozco mucho las bandas, pero sé que puso todas las pilas ahí. Charlie estaba trabajando en, no sé, en una cuestión así como media empresarial en Estados Unidos. Me contó que se mudaba a Los Ángeles para hacer sus negocios. Él es realmente así, es casi un hombre de negocios. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso, sí, pasa... eso lo notamos con yeyeye.com. Ah, eso pasa mucho con los bateristas. Sobre todo cuando dejan de tocar. Bueno, Charlie era el encargado de encontrar los endorsements y viste, conseguir que me las cuerdas. Era el publirelacionista del grupo. Él siempre fue ideal para eso. Y ahora está en su metier de alguna manera. Pero sé que hace mucho que no está tocando. No. No sé. Ojalá que siga tocando, porque es un buen baterista y podría seguir haciendo cosas, pero nada, nos vemos muy ocasionalmente. La última vez fue en la entrega de los premios MTV, donde después de mucho tiempo... Que fue un momento importantísimo para el rock latinoamericano. Yo creo que todos estábamos felices de verlos a todos ahí juntos, ¿no? Fue un momento nostálgico, pero yo creo que todos estábamos contentos ahí. Sí, sí, y nosotros también. Detrás del... Enfrente del televisor, más bien. Nosotros también, porque hacía mucho que no nos veíamos, y contarnos nuestras cosas, y bueno, sé, ver... La gente se levantó y aplaudía, estaba bueno. Claro. Bueno, es que la verdad digo, y lo digo sinceramente, es una opinión muy personal, y finalmente en este momento estoy detrás del micrófono, pero para mí el mejor grupo de rock en español, Soda Stereo. Y el mejor músico actualmente que canta en español, Gustavo Cerati. Pero estamos en el lugar indicado, ¿no? Digo, una disculpa para Saúl y... Verdad, se oye muy bien. No sé, puede ser el acento argentino, independientemente de la calidad de la composición, de muchas cosas, del el contenido lírico, pero la verdad es que se oye tan bien. Es como ese cover de Tráeme la Noche. Ajá. Que del cual yo soy muy fan. Es una canción que siempre nos piden en esta estación de radio. Es una canción que todo el mundo la celebra. La preferimos que la original de The Police. Opa. Sí, digo, pues... yo sé, y no pretendo incomodarte ni mucho menos, pero es la verdad, es la verdad. Escuchamos Tráeme la Noche y es... Sí, también. Imagínate que yo tenía que hacer una canción de Police, que había sido un grupo re importante, así como mi formación como músico, y me había gustado muchísimo. Fue definitivamente una influencia fuerte para hacer Soda Stereo. Con Z me acuerdo ir a un concierto de Police, donde muy poca gente conocía a Police en Argentina. Y estábamos ahí como verdaderos fans. Y de pronto encontrarme con Andy Summers tocando. También estuve con Copland. En este caso tocó la batería Vinny Colaiuta. Eran monstruos, o sea... ¿Qué hago yo acá? Sabine Colaiuta, para las personas que no sepan de quién estamos hablando, es uno de los 5 mejores bateristas del mundo, por mucho, junto con Chad Wackerman, junto con Billy Cobham, junto con grandes, grandes, grandes músicos, gran percusionista, ni siquiera lo limitaría a baterista, yo creo que es un percusionista, ¿no? Sí, no. Que puede hacer lo que sea, incluso con una olla, ¿no? O sea, podría tomar un micrófono y hacer así... Sí, realmente. Fue una experiencia muy grosa. Primero encontrarme con gente así como ellos y tener una relación creativa a partir de tocar. Yo tenía la intención de hacerlo como lo había hecho Police, de alguna manera. No me iba a teñir de rubio. Pero me colgué el bajo y dije, bueno, Andy, guitarra, Vinny, la batería, bajo y canto. Y lo hicimos en una sola toma, lo cual... Es un poco como trabajaban ellos. Yo quería como respetar esa idea, ¿no? Porque podría haber hecho una cosa como más electrónica o algo así, pero tener la posibilidad de tocar con ellos no me la iba a quitar nadie. Claro. Bueno, vayamos al Siempre Soy. Uh-huh. Vas a tocar el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Auditorio Nacional. ¿Quién te acompaña en estos conciertos? ¿Cuál es la alineación que acompaña a Gustavo Cerati? Bueno, la banda es la misma con la que grabé el disco. Algunos de ellos estuvieron en las presentaciones de Bocanada que hicimos y en la gira de Bocanada. Por ejemplo, Flavius, que toca trompeta, samples, guitarra. Fernando Nalé, bajista, que también estuvo en esa formación. Como nuevos, digamos, integrantes está Pedro Moscusa, de un grupo que se llama Alto Camet, en batería. Leandro Fresco, si recuerdan, yo... dados guitarras y coros a Leo García, ahora está en su propia historia, por suerte muy bien. Y Leandro Fresco, que es un músico así como de orientación electrónica, que saca muchos discos en Europa, pero que hace coros y que canta súper bien y que está un poco en esa labor, ¿no?, conmigo. Y después está Lolo, que hace coros. Y en este caso tenemos la presencia de DJ Zucker, que casualmente vino a hacer unos shows acá, unas tocadas en algunas fiestas, y va a estar también con nosotros. Creo que no me olvido de nadie. No, me parece que no. Muy bien. Pues vamos con el primer sencillo del Siempre Soy. Se llama Cosas Imposibles. Oye, ¿me regalas un cigarrín? Sí, cómo no. ¿Qué marca es, eh? No sé, pero son los peores que puedas conseguir. mientras no sean piratas, ¿tú estás consciente de que existen cigarros piratas que tienen residuos de plástico y tienen heces fecales? ¿Sí sabías esto? Bueno, en México... por el aviso. Yo bueno, quiero como estos, que son directamente totalmente fecales. Gracias. Muy bien, pues vamos con cosas imposibles. Aquí está nada más y nada menos que Gustavo Cerati. Es un honor, como siempre, tenerte aquí presente físicamente. Y es un placer escuchar tus canciones. Cosas imposibles del Siempre Soy, Gustavo Cerati, en Radioactivo 0985. Thank you. Bien, seguimos platicando con Gustavo Cerati y es un honor tenerlo aquí presente físicamente en la cabina de Radioactivo 0985. Ya lo saben, el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Auditorio Nacional. Ahora, tú has trabajado en varios proyectos relacionados con el cine. ¿Cuáles son estos proyectos? Bueno, eso fue hace un par de años. En principio hice la música de la película Más Bien, que es la música de Eduardo, de la película de Eduardo Capilla, que fue realizador de varias de las escenografías y puestas de Soda Stereo en la última época y también de Bocanada. Es un muy amigo mío y siendo un artista plástico se dio a hacer cine por primera vez con esta película en la cual actuamos además con Ruth Infarinato y bueno, y un casting así de actores y no actores. Estuvo muy, muy divertido hacerlo, fue una especie de circo ambulatorio por diferentes lugares del país. Y una película muy, muy vívida, loca, un poco ridícula. Fársica. Es una película que no tiene una lectura clásica de cine, digamos, no tiene un relato muy, muy de cine. Pero eso tiene que ver con que el director no viene del cine, digamos, pero tiene también esa cosa jugada de meterse a hacer cine sin saber. Y bueno, para nosotros fue hacer, actuar sin saber, poner música en la película sin saber, aprender todo eso ahí. Y después hice la música de la película Solo por Hoy, sí, que ganó varios premios, es una película muy linda. Y esa fue mi, digamos, mi cercanía con el cine últimamente. ¿Y te gustaría hacer algo a ti? Me gusta el cine, la verdad que me gusta mucho el cine en general. Considero que es toda una labor muy extenuante, ¿no? Ponerse a hacer una película porque son muchas las cosas que hay que congeniar. Y es un trabajo comunitario que involucra a un ejército de personas, ¿no? Con una idea de los tiempos que es muy diferente a la que pueda tener uno para hacer un disco así. O sea, ahí te la pasas esperando que llegue el momento donde tenés que actuar o... Es decir, es otra cosa, pero sí, la verdad que yo la pasé muy bien, así que si existiera otro proyecto lo haría si me gustara, así. Claro. Muy bien, pues vamos a poner otra canción del Siempre Soy. Sí. ¿Qué canción te gustaría que escucháramos? No te creo. Muy bien. ¿Track número? Track número... Yo lo tengo en random siempre. Muy bien. No te creo es nada más y nada menos que el número... Exactamente, el número 2 del Siempre Soy de Gustavo Cerati. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? Es como una canción enojada, pero... Pero básicamente me salió la letra un poco en base a lo que la música me sugería como idea. Me gusta mucho lo que pasa con el grupo de esta canción. Y es un momento como así bastante importante en el show también. O sea, la música se manifestó a través de ti. Sí, la música fue lo primero que hicimos, que hice. Pero después surgió la letra y estaba así en un estado, digamos, la música que necesitaba. Yo a veces hago esas canciones enojadas, tipo, ella usó mi cabeza como un revólver o... Claro. No existes, o cosas así. Porque la energía... Y todos nos identificamos en algún momento con ella usó mi cabeza como un revólver. Mujeres y hombres. Sí. También puede ser, él usó mi cabeza como un revólver. Claro, sí. Y es lo que comentaba hace unos días. Todos podemos ser víctimas de la manipulación, femenina o masculina. Sí, todos somos víctimas y todos somos culpables de esa manipulación también, ¿no? Es como esa canción de R.E.M., ¿no? Everybody Hurts. Exacto. Y pues vamos con ella. Se llama... No te creo. No te creo. Lo mismo escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo ser tu ángel a ser solo un personaje desechable, desechable. No hace falta tu cinismo. Yo soy parte. Y también soy el que parte a nuevos rumbos. La estupidez triunfa en este juego. Sé que dices la verdad, la conozco. Falta tu cinismo, no te creo, dice. Sé que dices la verdad. Exacto. Bueno, creo que es una pregunta obligatoria y es un tema delicado y yo creo que todos estamos conscientes de esto. La situación económica que está viviendo Argentina en este momento. Sé que te lo han preguntado hasta el cansancio. Me imagino que el día de hoy has de estar agotado de responder esta pregunta debido a que te has enfrentado a infinidad de reporteros que te han estado preguntando incisivamente sobre este tipo de cuestiones, pero creo que es importante escuchar la opinión de una persona como tú sobre lo que está viviendo Argentina en este momento. Bueno, va a hablar ahora. La verdad es que amenaza Menem con regresar, ¿verdad? Sí, amenaza y está dentro de las posibilidades, lo cual es bastante deforme, ¿no? Y habla un poco de la posibilidad de que las cosas entren en una especie de loop, ¿no? Algo que se repite continuamente, el salida. Yo espero que no. Espero que, qué sé yo, de alguna manera la gente está tan podrida de los políticos y de los engaños que ya no se come la misma que siempre. Pero bueno, está dentro de las posibilidades que ocurra eso. De todas maneras, ahora hay un ambiente un poco más calmo, lo que no significa que realmente las cosas estén mejor. La pobreza es muy grande, el desastre es la pesadilla llegó, es real. Pero bueno, también uno tenía que llegar a ese punto. En realidad, en algún sentido hay una responsabilidad de todos. Todos de alguna manera vimos que esto se podía desbarrancar. El hecho que se desbarranque de esta manera hace que también uno tenga algún tipo de esperanzas. En algún sentido, inmediatamente ocurre esa necesidad de decir, bueno, ya esto llegó al máximo posible. A partir de ahora tiene que venir otra cosa. Y es lo que la gente espera, que venga otra cosa. No sabe muy bien qué. Y entonces se debate entre algo conocido o algo nuevo, y no hay esas cosas nuevas tampoco, y eso tiene que ver con que la mayoría de esta gente se la ha pasado robando en vez de preocuparse por ser mejores y hacer bien, el bien para la gente. Y bueno, yo tengo la sensación de que hay una gran confusión, y de la que soy parte, de la cual se puede rescatar algunas cosas positivas, muy pocas, pero por lo menos en ese caos hay algo como que yo percibo como posibilidades creativas, ¿no? Y culturalmente la gente se expresa mucho, salió a la calle, volteó un gobierno, y eso tiene su importancia, ¿no? Lo hizo desesperada, porque no hay otra manera que el pueblo se levante que no sea así. Pero hay algo, como digo, una pequeña luz en ese aspecto. Y ahora se vive una cosa bastante más calma que en su momento. Y vamos a ver, hay muchas expectativas. Pero yo confío de que la cosa se va a ir de alguna manera encaminando más positivamente. Igual tengo un gran escepticismo, pero ya no es con Argentina, es con el mundo. Con este sistema, ¿no? Este sistema que nos baja desde Estados Unidos. O sea, es un tipo de forma de ver la vida que para mí está llegando a su fin. Está mostrando sus estertores desesperados y que necesita un cambio, ¿no? Claro. Claro. En este momento Argentina está siendo víctima de una crisis muy fuerte, pero tal vez hay muchas personas en diferentes partes de Occidente que no están conscientes de esto, pero definitivamente estamos viviendo una crisis mundial, ¿no? Es como el planeta entero, la sociedad mundial está en jaque. Sí, se agotan el tipo de propuesta que estamos metidos está agotada, está claro. Nadie sabe qué puede ocurrir, pero definitivamente, bueno, la vida sí, el ser humano va a seguir inventando una forma, de alguna manera, de estar mejor, supuestamente. Pero se nos hace cada vez más difícil y somos muchos. Y está muy desequilibrada la cosa, muy desequilibrada a nivel económico, a nivel de recursos. Y eso, bueno, viste, están hablando de guerras, ¿entendés? Están hablando de cosas que pueden ocurrir mañana y que cualquier ser humano más o menos consciente tiene miedo de que eso ocurra y le parece que es una locura. Pero bueno, hay un nivel de locura importante. Pero por otro lado se ven otras cosas también que tienen que ver con gente que hace las cosas bien y que disfrutan de la vida. Las manifestaciones artísticas que curan el alma, bueno, finalmente. También, ¿no? Y que pueden ayudar a que todo continúe. Sí, por ejemplo, fíjate, en Argentina se redoblaron las digamos, escuelas de cine, las murgas callejeras, la participación en teatro, la gente en la calle participando en la cultura y en el arte, porque se dieron cuenta que la vida, viste, es una. Y claro, claro, todo, claro. Toda la vida mirando todo esto por televisión te volvés loco. Así que, en algún sentido, eso me influenció para hacer este disco, que es un disco bastante positivo, aunque no quiere decir que con eso es esperanzador y todo eso, ¿no? Hay canciones de reclamo y de molestia, tiempo, claro, por ejemplo, ¿no? Seguro, pero viste, es celebra la vida, ¿no? Como que es ahora, es aquí, ahora, es hoy. Claro. Y no hay que perderse eso. Siempre es hoy. Bueno, vas a tocar junto con todas las personas que te acompañan el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Auditorio Nacional, en el DF. Luego te vas para Puebla, Puebla, 2 y 3. Sí, voy a estar en Puebla, voy a estar en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Sí. Tijuana, ¿eh? Grande Tijuana. ¡Bravo! La zona de Tijuana, Mexicali siempre ha sido. Mexicali es otro lugar que vamos también. Siempre ha sido muy fuerte para mí, desde Soda Stereo, ¿eh? Tenemos así como. Tengo gente así que va siempre a los conciertos. Son muy buenos shows, muy calientes por ahí. Sí, sí, sí. Mexicali es un lugar muy cálido. Literalmente, ¿no? Además. Sí. Aunque sea invierno, hace tanto calor ahí. Climas extremosos. Sí, sí, pero eso es lo lindo de México, ¿no? Su variedad. Sí. Bueno, pues vamos con otra canción del Siempre Soy. ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos? Una canción se llama Vivo. Vivo. Perfecto. Es nada más y nada menos que el track... 15. 15. Perfecto. ¿De qué habla esta canción? ¿Cómo es una canción describirla? Muy inmediata, como la hice. Habla de lo que estábamos diciendo recién, de sentir la vida, ¿no? Básicamente de eso se trata, es frente a la adversidad y frente a lo que uno ve alrededor. Es como muy simple lo que digo acá, pero siento que es muy intenso y es una de las mejores canciones que he hecho jamás, por lejos, ¿no? Totalmente satisfecho con esta canción. Sí, sí, me encanta. Muy bien. Vivo del Siempre Soy, de Gustavo Cerati, en Radioactivo 0985. solo aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin del mar, el sentirse igual vivo. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar, sentirse más vivo. Otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Gustavo Cerati, vivo. Sentirse vivo. Así es. ¿Tuviste Fight Club? Sí. ¿El club de la pelea? Sí, buenísimo. ¿Te gustó? Sí, sí, me encantó esa película. Pues el personaje principal, bueno, que tiene su alter ego, que es su coprotagonista. ¿Norton o el otro? ¿O Brad Pitt? Se puede decir que Edward Norton es el principal y sí. Brad Pitt es su alter ego, ¿no? Sí, sí, sí. Que sería Tyler Durden. Sí, sí. Para sentirse vivo, necesita sentir dolor. Ajá. ¿No? Sí. ¿Tú coincides con esto? No necesariamente un dolor físico, puede ser un dolor moral. Sí. O puede ser un... La vida tiene momentos así como grisados y aparentemente en donde nada ocurre así con demasiada importancia y de golpe es sacudida por situaciones así muy fuertes, de tanto yin como yang, ¿no? Por un lado, y ahí se expresa la vida, ¿no? Uno la siente en esos momentos donde hay importantes, donde hay cosas que te dejan ahí temblando o fuera de lo que habitualmente pensabas. Cuando se te sale de la planificación las cosas, la vida se expresa en su cosa aleatoria y única. Claro, y uno es simplemente un personaje de un guión que se está escribiendo en alguna otra dimensión, ¿no? Y uno pues, no tiene acceso a esa historia. Sí, pero yo creo que igual uno la va escribiendo. Y en ese sentido uno tiene... Uno es el arquitecto de su propio destino, aunque es una frase que puede sonar cliché. Sí, pero uno la va dirigiendo. Es así, conjugado con una especie de caos general que de golpe, bueno, te puede tocar en suerte una cosa u otra, ¿no? Enfrentarse a obstáculos, sí, inesperados. Bien, en la página de Cerati.com va a haber algo interesante. ¿De qué se trata? Se trata de un concurso de remixes. Yo lo hice con Bocanada, pero de una forma así como muy, muy elemental, porque lo hicimos con los tracks del mismo disco. En este caso, subí pistas del tema Cosas Imposibles y de también de el tema Amo Dejarte Así. De esos dos temas voy a hacer una especie de... La convocatoria es hacer remixes, y los que resulten ganadores o ganador van a integrar un disco de remixes en donde va a haber participaciones así importantes de diferentes remezcladores, ¿no? De puras personas que accedan al sitio de Cerati.com o también de no, Toy y de otros. Los ganadores van a ganador o ganadores, no sé realmente cuántos van a ser los que. Igual es uno el que gana. Puede ser o pueden ser varios. Varios. Van a participar de ese disco en donde va a haber remezclas de por otros DJs y eso es un poco la idea. Dado que el resultado de la convocatoria anterior fue buenísimo y lo usamos en todas las presentaciones en vivo. Hicimos de Bocanada en el comienzo y en el final del show. Aquí quiero ir un poquito más allá y hacer un disco de remixes de Siempre Soy, que creo que va a estar buenísimo, sobre mitad de año. El plazo arranca ahora, en estos días, y termina el 15 de abril. Muy bien. ¿Qué opinas de los grupos que hay tributo a Soda Stereo? Porque hay muchos grupos de covers en Latinoamérica que tocan canciones de Soda Stereo, tocan canciones de tus proyectos solistas. ¿Qué opinas de eso? Hay uno aquí en México que se llama Tributo Soda Stereo, que también tiene un nombre que se llama Babel, que bueno, pues son... No sé si viste una película que se llama Rockstar. Rockstar. El tagline es "I wanna be who got to be". Uh-huh. Y se trata de... Es una sátira de lo que le pasó a Judas Priest. Uh-huh. Que salió Rob Halford y contrataron al vocalista de un grupo que era un grupo de tributo, ¿no? Uh-huh. Y lo contrataron y lo metieron y bueno, en este caso es muy diferente porque tú componías todas las canciones de Soda Stereo, ¿no? Entonces sí, pero es diferente. Pero ¿qué opinas de estos grupos que tocan todas tus canciones, tanto de lo que haces como sobre tu trayectoria en Soda Stereo? ¿Qué opinas de ellos? Porque incluso hay uno aquí en México que cuando toca en vivo dice "gracias totales". Y cuando uno lo escucha en vivo dices, no puede ser. Nos están recreando completamente el bueno, disco en vivo, ¿no? El último concierto. La idea es esa, ¿no? Yo creo que en la medida que más se acerquen al original, como toda esa cantidad de grupos tributo, Beatles, Deep Purple y qué sé yo, es como, está bueno, qué sé yo, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Charly García fue más allá aún y contrató a los músicos que tocaban temas de él en Chile, y son su banda ahora. Uh-huh. Tocaron tantos años los temas que lo único que él tiene que hacer es decirle el nombre y chau, y lo tocan. Se lo saben mejor que los otros músicos. A mí una vez me pasó de ir a una discoteca, creo que fue en Colombia, y estaba con Soda Stereo, ¿no? Y había un grupo justamente que nos estaba homenajeando, tocando temas de Soda Stereo en un escenario que había. Una especie de VIP apartado, qué sé yo. Y yo cuando estaba pasando por el frente del escenario, estaban empezando a tocar Signos. Y me subí al escenario y la canté, ¿no? Fue su momento. No podía creer, el momento de su vida. Pero lo más genial fue lo que pasó con el resto de Soda Stereo. Charly y Zeta y el resto de la crew que venía con nosotros decían, como no me veían porque estaban en otro lado, decían, che, pero este pibe canta igual, bro. Es idéntico. Es como lo que le pasó a Charlie Chaplin una vez. En un concurso de imitadores de Charlie Chaplin, perdió. Sí, yo seguramente perdería también. Bueno, ya lo saben, Gustavo Cerati va a estar el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Auditorio Nacional. Va a estar en otras ciudades de la República, para las personas que nos estén escuchando vía internet. Va a estar en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Mexicali, en Aguascalientes, en Querétaro, en Ciudad Juárez, en diferentes puntos de la República Mexicana, en diferentes foros. Tienen que ir a ver. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Todavía no se va. Ok. Ya amenazante, ¿no? No se va. Bien, pues felicidades por este disco. Gracias. Como siempre. Buenísimo. Felicidades por toda tu trayectoria y felicidades por seguir haciendo música y felicidades por todo lo que vais a hacer. ¿Algo que gustes agregar? Felicidades para todos. Muchas felicidades. Mucha felicidad y optimismo. Sí, por favor. Algo. Esperanza. Sí. vivir, ¿eh? Vivir el hoy. Sí, sí, porque el cuerpo es prestado, ¿verdad? Sí, sí. Que hay que devolverlo. ¿Y si seguimos fumando? Y bueno, qué sé yo, tampoco seamos perfectos. Pues es que es prestado, ¿no? Es como cuando te prestan un coche. Sí, igual cigarrillo comprado, pero... Ahí va. Muy bien. Bueno, pues el 28 y el 1 de marzo en el auditorio, en diferentes puntos de la República. Sí, señor. Durante 2 semanas. Uh-huh. Pues gracias por venir. Bueno, y gracias por la invitación. Como siempre, Radioactivo, un placer estar acá. Así que me voy muy contento. Cierro magníficamente el día de hoy, que ha sido bastante agitado. Y muchos entrevistadores cuestionándote. Muchas entrevistas. Pero todo bien. Me da placer igual estar acá en México y lo disfruto mucho todo. Muy bien. Va a haber un especial de Gustavo Cerati. Lo pueden escuchar en diferentes horarios en nuestro programa Volumen. Escúchenlo si pueden. Tal vez, igual hasta tú tienes oportunidad de escucharlo. Ah, sí, ¿por qué no? Se prendes al radio ahí, no, en el todos hotel. Todos los días hay un especial. En el radio de buró o en la camioneta. Ya ves que el tráfico en la ciudad está pesado, ¿no? Sí. ¿Qué tal está? Y está lindo para escuchar radio, ¿viste? Sí, yo aprovecho para escuchar música en el coche. Sí, seguro. El coche es un lindo ambiente porque es cerradito, uno puede poner fuerte y eso, ¿no? O si van en un, no sé, en un pecero, en un microbús, en un transporte colectivo, en el Walkman, ¿no? También, claro, sí. Y se aprecia mucho mejor la producción. Hay que cantar y hacer que todo el bus cante. Eso estaría bien. Bueno, gracias. Yo también ya me voy. Hasta luego y fue un placer estar aquí.